Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un material, uno con un nombre que quizás no suena tanto hoy, pero uf, su impacto atraviesa milenios: el minio. Hablamos de ese pigmento, ¿viste? Rojo anaranjado, súper vibrante, que bueno, ha sido parte de nuestra historia por más de 5.000 años. Una enormidad de tiempo. Para guiarnos en esto, tenemos varios textos. Uno que detalla sus características como mineral, su historia antigua, su evolución más moderna también. Sí. Y otro que se enfoca más en sus usos, que fueron muchísimos, en la construcción, en la industria pesada. Muy aplicado en esos campos. La idea hoy es desentrañar por qué este compuesto, el tetraóxido de triplomo, la fórmula es Pb3O4, ¿por qué fue tan clave? Lo vemos en manuscritos medievales, iluminándolos, pero también protegiendo estructuras gigantes de acero. Vamos a ver eso. Y hay una conexión con la palabra miniatura, que seguro va a llamar la atención. Exactamente, vamos a ver sus propiedades, las físicas, las químicas, por qué es tan raro encontrarlo de forma natural. Ajá. Recorreremos su historia de uso, que es larguísima, Egipto, Roma, China, y cómo pasó de ser un pigmento para artistas a, bueno, un componente industrial esencial. Claro. Y sin olvidar, claro, un punto crucial, su toxicidad, que es alta. ¿Y por qué hoy ya casi no se usa en muchas cosas? Es una historia, la verdad, fascinante sobre utilidad, belleza y riesgo también. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el minio? El Pb3O4. Generalmente es un polvo, ¿no? De este color rojo anaranjado muy intenso. Muy característico. Los datos dicen que no es súper duro. En la escala de Mohs, que mide qué tan fácil se raya un mineral, anda por 2 o 2.5, bastante bajo. Blandito, sí. Pero sí es denso, muy denso, entre 8.3 y 9 gramos por centímetro cúbico. Y el brillo, dicen, es adamantino, o sea, como casi como el diamante, muy vivo, aunque es opaco. Químicamente es un óxido mixto de plomo. O sea, el plomo está ahí como en dos formas químicas distintas, dos estados de oxidación. Y lo interesante es su origen, como decías. Sí. Es un mineral secundario. Esto significa que no sale así directo del magma, ¿sabes? Ah, okay. Se forma después, por la alteración de otros minerales de plomo que ya existían, principalmente la galena, que es sulfuro de plomo. Cuando la galena se expone al aire, al oxígeno, en condiciones muy específicas de temperatura y presión, ahí se puede formar el minio. O sea, necesita como que la roca original se oxide en la superficie. Justamente. Críticamente se encuentra en esas zonas superiores de los yacimientos de plomo, las que están oxidadas. Entonces, ¿eso explica por qué no hay minas gigantes de minio por ahí? Precisamente por eso. Esas condiciones son tan particulares que encontrar depósitos naturales grandes de minio es rarísimo. En todo el mundo, ¿eh? Mira vos. Se han encontrado, sí, pequeñas cantidades, más como una curiosidad para mineralogistas que otra cosa. En los Andes de Perú, en Bolivia, norte de Chile, Argentina, pero siempre asociado a otros minerales de plomo. Nada comercial. Nada comercial a nivel de minería de minio. Por eso, casi todo el minio que se usó en la historia, para arte, para industria, fue hecho por el hombre, sintético. ¿Y cómo lo hacían? ¿Era complicado fabricarlo? Bueno, el método más común que se conoce desde hace siglos es calcinar otro óxido de plomo, el itargirio. El itargirio es PbO, monóxido de plomo, un polvo amarillo. Ajá. Lo que hacían era calentarlo, calentar este polvo amarillo con aire a temperaturas muy controladas, entre 450 y 480 grados Celsius más o menos. ¿Y con eso? Y con eso, parte del PbO se oxida más y se transforma en Pb3O4, el minio rojo anaranjado. Así conseguían el pigmento de forma fiable, con un color consistente y en las cantidades que necesitaban. Algo imposible si dependieran de encontrar esos cristalitos naturales. Qué loco cómo la necesidad impulsó la química sintética tan temprano. Y vaya si hubo necesidad, ¿no? La historia como pigmento es larguísima. Desde el 3000 antes de Cristo. Es difícil de imaginar. Impresionante. Los egipcios lo usaban en cosméticos, en las pinturas de las tumbas, los romanos también muchísimo, en murales como los de Pompeya y hasta para hacer vidrio rojo opaco. Sí, increíble. y en China también, en cerámicas, en lacas, desde la dinastía Han, hace más de 2000 años, hasta en sellos imperiales por el color tan llamativo. Era un color muy valorado. Y acá volvemos a la conexión con miniatura. El nombre minio viene del latín minium. Así le decían los romanos a este pigmento. Bueno, a veces lo confundían con el cinabrio, que es otro rojo, de mercurio. Cierto, había confusión a veces. Pero de minium viene miniare, que era el verbo pintar con minio, y de ahí miniatura. Porque los que ilustraban los manuscritos medievales, los miniaturistas, usaban este rojo brillante un montón para decorar las letras grandes, los bordes, los detalles. ¡Qué bueno eso! Así que cada vez que decimos miniatura, estamos sin saberlo recordando este pigmento antiguo. Es una etimología genial, ¿verdad? Te muestra lo icónico que era ese color rojo. Y bueno, su uso siguió por siglos. Grandes maestros, ¿eh? Leonardo da Vinci lo usó. ¿En serio? Sí, está documentado. Aunque, ojo, hay un detalle que mencionan las fuentes. Parece que en algunas pinturas viejas con minio, el color se oscureció con el tiempo. Se puso medio marrón, negruzco. Ah, mira. ¿Por qué? Probablemente por reacciones químicas lentas, con otros pigmentos en la mezcla o con cosas del aire, como el sulfuro de hidrógeno. El plomo puede reaccionar así. Claro. Y comparado con otros rojos de la época, ¿por qué preferían el minio si había otros? Muy buena pregunta. Había otros, claro. Los ocres rojos, de óxido de hierro, eran comunes, baratos, estables, pero mucho más apagados, más terrosos. Era súper vivo, un rojo espectacular, pero carísimo y también tóxico, incluso más. Ok. El minio sintético ofrecía como un punto medio. Un rojo anaranjado muy luminoso, cubría muy bien, era opaco y, aunque no era regalado, era más accesible que el cinabrio. Este brillo particular era lo que buscaban para destacar cosas. Entiendo. Hasta los alquimistas se fijaron en él por su color intenso. Lo asociaban con el oro, la transformación, aunque lo veían como un oro falso. Pero la clave fue esa: color vibrante, opacidad y una disponibilidad más o menos controlada por la síntesis. Clarísimo. Un pigmento estrella por milenios. Pero la historia no se queda ahí, en los talleres de artistas. Dio un salto gigantesco a otro mundo, la industria pesada, sobre todo desde la Revolución Industrial hasta, bueno, mediados del siglo XX. Así es. Ahí el minio encontró una segunda vida. Quizás no tan glamurosa, pero económicamente, uf, mucho más impactante, como base de las pinturas anticorrosivas. Ahí la función no era el color, sino proteger. Exacto. Proteger el metal. Y hablamos de proteger cosas enormes, ¿no? Infraestructura clave. Totalmente. Piensa en los grandes puentes de acero del siglo XIX, principios del XX. El puente de Brooklyn, la estructura original del Golden Gate, ese color naranja famoso inicial era una imprimación de minio. No sabía eso. Sí. O los cascos de los barcos, siempre en agua salada que corroe todo. Las vigas de acero de los edificios, maquinaria industrial, torres eléctricas, tanques, todo lo que fuera de hierro o acero y necesitará protección contra el óxido. ¿Y cómo funcionaba? ¿Era solo una capa roja que tapaba el óxido? No iba mucho más allá. Actuaba de dos formas principales. Primero, sí, creaba una barrera física, densa, impermeable, que impedía que el oxígeno y la humedad llegaran al metal. Ok, la barrera física. Pero, y esto es clave, también tenía una acción química. ¿Inhibidora? Reaccionaba con los primeros productos de la corrosión y con los aceites de la pintura, como el de linaza, formando compuestos complejos, como jabones de plomo. ¿Jabones de plomo? Sí, suena raro, pero estos compuestos pasivaban la superficie del metal, la hacían químicamente menos reactiva, más resistente a oxidarse. O sea, no solo tapaba, sino que como que calmaba el metal para que no se oxidara. ¡Qué eficaz! Lo era. Fue el estándar de oro para proteger el acero por décadas. Las fuentes mencionan muchísimos usos. Imprimación universal para hacer estructural, que además hacía que la pintura de arriba agarrara mejor. Ajá. Recubrimiento directo para vigas, columnas, adentro y afuera de tanques de agua, de combustible, de químicos. Para que no se agujerearan ni contaminaran el contenido. Claro, importante. Componente en esmaltes para resistir calor o químicos en fábricas. Hasta en pintura de señalización vial por lo visible y duradero que era. Y supongo que esa durabilidad era un gran negocio. Sin duda. Si protegía por más tiempo, había que mantener menos. Repintar un puente o meter un barco a reparar es carísimo, una logística tremenda. El Minio alargaba esos plazos, bajaba costos, extendía la vida útil de estructuras vitales. Se podría decir que el Minio fue como un facilitador silencioso de la construcción a gran escala de la era industrial. Una historia de éxito en ingeniería, entonces. Pero, como dijimos al principio, acá viene el giro. A pesar de ser casi milagroso como pigmento y protector, el Minio tiene un problema gravísimo: la toxicidad. Correcto. Y la raíz es simple: el plomo. Es tetraóxido de triplomo. Es un compuesto de plomo. Y el plomo es súper tóxico. Para nosotros, para otros seres vivos. ¿Y cómo te exponías? ¿Por tocarlo nomás? Las vías son varias. Inhalar el polvo es una principal. Peligrosísimo al fabricarlo, al mezclarlo para pinturas, o peor, al lijar o sacar pintura vieja con Minio. Uf, al removerlo. Claro. Tragarlo por accidente también es un riesgo. Manos sucias, comida contaminada en el trabajo. Y el contacto con la piel, si es prolongado, también puede sumar. El peligro estaba en todo el ciclo. Usarlo, quitarlo, desecharlo. ¿Y qué le hace el plomo al cuerpo? Los efectos son, bueno, muy serios y bien conocidos. Una exposición fuerte y rápida puede dar cólicos, náuseas, vómitos, anemia. ¿Agudo? Sí, pero el peligro mayor es la exposición crónica, a largo plazo, aunque sea a niveles bajos, porque se acumula en el cuerpo. Ah, se acumula. Sí, y afecta a muchos sistemas. Es terrible para el sistema nervioso central, puede causar daño neurológico para siempre, especialmente trágico en niños porque su cerebro está en desarrollo. Problemas de aprendizaje, baja el coeficiente intelectual, problemas de conducta. ¡Qué terrible! Y además, daño en los riñones, presión alta, problemas de fertilidad, complicaciones en el embarazo. La lista es larga y preocupante. Sabiendo todo esto, ¿cuándo se empezó a reaccionar, a regularlo? Bueno, que el plomo era tóxico se sabía un poco desde la antigüedad, ¿eh? Hay textos romanos que ya hablaban de síntomas en trabajadores, pero la comprensión científica de cómo actuaba, y sobre todo la conciencia pública y las leyes sobre el peligro de la exposición crónica, incluso a niveles bajos, eso creció mucho en el siglo XX. ¿Más reciente? Fuerza en los 70s, 80s. Ahí muchos países empezaron a restringir fuerte el uso del plomo, en general, y del Minio en particular, donde la gente pudiera estar expuesta. ¿Qué tipo de reglas pusieron? Organismos como la OMS, la EPA en Estados Unidos, lo clasificaron como peligroso o posible cancerígeno. Se prohibió o limitó muchísimo en pintura para casas, adentro y afuera. En juguetes, ni hablar. En cerámica para comida, donde a veces se usaba en esmaltes. Claro, lógico. En la industria tardó un poco más en reemplazarse del todo en algunos usos específicos porque era muy bueno, pero también se fue sacando progresivamente. Se buscaron alternativas más seguras. ¿Y qué alternativas aparecieron? ¿Algo igual de bueno pero sin plomo? Se desarrollaron otras cosas, sí. Para el color rojo, los óxidos de hierro sintéticos son muy comunes hoy. Son seguros, estables, duran, aunque quizás el tono no es exactamente ese naranja vibrante del Minio. Ok. Y para proteger contra la corrosión, aparecieron imprimaciones con otros compuestos, cromato de zinc, que también tiene sus problemas, fosfatos de zinc, o sistemas más modernos con resinas epoxi, poliuretanos, que protegen muy bien por otros mecanismos. La industria tuvo que innovar, buscar soluciones con buen rendimiento, pero sin los riesgos del plomo. Entiendo. Y todo esto nos recuerda lo importante que es tener cuidado hoy si uno trabaja con cosas antiguas que puedan tener Minio, en restauración de arte, edificios viejos. Hay que protegerse mucho. Muchísimo. Usar equipo de protección sí o sí. Máscaras con filtros para plomo, guantes, trajes descartables, buena ventilación, controlar el polvo. Es fundamental. Entonces, haciendo un balance de este recorrido por la historia del Minio, vimos un material que empezó como un mineral raro, después se fabricó masivamente, reinó por siglos como pigmento rojo anaranjado en el arte. Y luego se convirtió en el campeón industrial protegiendo el acero que construyó la era moderna. Un viaje de 5.000 años. Tremendo. Un viaje larguísimo, sí. Pero también vimos la otra cara. Cómo ese mismo elemento, el plomo, que le daba el color y la protección, era también la fuente de su toxicidad terrible. Exacto. Su historia es como un testimonio doble, ¿no? Por un lado, del ingenio humano para usar materiales. por otro, de cómo aprendemos, a veces tarde, sobre los impactos que no vemos al principio. Pasamos de amar su color a temer sus efectos invisibles. Ciertamente. El Miño nos deja un legado complejo que da para pensar. Aunque hoy su uso es mínimo y muy controlado, su historia nos recuerda cómo a veces la utilidad, la estética, pesaron más que la seguridad. Al menos hasta que la ciencia nos obligó a mirar mejor y buscar otras cosas. Es una lección importante. Y esto, inevitablemente, nos lleva a una reflexión final, ¿no? Una pregunta que quizás queda flotando. A ver. ¿Qué otros materiales que usamos hoy, todos los días, que nos parecen seguros, indispensables, convenientes, qué otros tendrán historias parecidas escondidas, esperando a que entendamos mejor sus impactos a largo plazo? En la salud, en el planeta. La historia del Miño es como una invitación a mirar más allá de lo inmediato, ¿no? A pensar en todo el ciclo de vida de los materiales que elegimos para construir y para colorear nuestro mundo.